A ver, Alejandro. Alejandro ZX. Hablemos de la DJI Osmo Pocket 4, la nueva cámara. Sí. ¿Ya la compraste? Alejandro. En preventa, pues que está en preventa. ¿Y cuál es esa excusa? Eso, todo está en preventa ahora. No, en no preventa es más barata. No es cierto. Hay ¿no? cosas que no. No, no me vendas eso porque yo he caído en la preventa de libros pensando que es así, es el mismo precio. ¿Sí? Sí. No, no, ¿sí? No, no lo es. Claro que sí. A mí me ha pasado. Viene con el combo. Ay, Alejandro. Entonces, viene con el combo de creador. Sí. La famosa camarita de creación de contenido que se ha tomado al mundo entero con su diseño macizo y pequeño, está de vuelta con una versión 4. Yo tengo la Osmo Pocket 3 y pronto tendré la Osmo Pocket 4. ¿Cuándo te llega? Si Dios quiere y nos da salud, a finales de este mes. Muy bien. Bueno, ya nos quedan 13 días. Sí. Bien, bueno, te felicito porque sé que te hace feliz, ¿no? Claro que sí, espero poder compartir con ustedes el gozo del unboxing, aunque yo soy muy malo haciendo unboxings. Yo quiero saber la gente que logra hacer el unboxing, que tiene como el celular en la cumbamba para destapar cosas, si es, hay un equipo o algo que utilizan. No, hay unos trípodes que se pueden doblar. Ok, ¿cierto? Sí, montan el es que celular en un trípode. Cumbambón o los dientes. No, porque hablan, acuérdate, ¿no? Esos ya son avanzados a su tiempo. Bueno, te felicito, Alejandro. Acá estaremos prestos para conocerla. Bueno, más noticias el día de hoy. Ya es oficial, me imagino que ustedes ya lo hablaron. ¿Qué? Una corte en Nueva York dictó que Live Nation es culpable de monopolio. Ayer lo contamos, la conclusión que se venía trabajando en este caso por los estados, varios estados en Estados Unidos. Igual ellos contestaron y dijeron que pues ellos eran reyes y muy buenos en lo suyo y por eso pasaba lo que pasaba. Entonces igual todavía falta ver es decisiones finales, qué se va a tomar, las sanciones, si los van a obligar a separarse de etiquetera y productora. Vamos a ver. Sí, mucha gente especulando, bueno, ¿qué procede? ¿Qué va a suceder? Sí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Es decir, mucha plata les van a sacar. Porque bueno, primero mucha plata, pero ¿qué más esperan? Separar la etiquetera. Bueno, los van a separar de también. Productora. Me parece que curioso que nosotros, bueno, que estamos como muy al tanto de lo que pasa con esta demanda sobre el gigante de conciertos Live Nation, no tengamos como una idea de qué es lo que debería suceder realmente, en mi opinión. Lo que yo creo que debería suceder, más allá de que los separen, más allá de que los multen, es que las boletas sean más baratas. Claro, ¿no? 1.78 era lo que cobraban de más por cada boleta. Suma eso, multiplica eso por todos los eventos. Es que mucha eso gente. Es lo que yo esperaría como consumidor que pase. Luego de que Live Nation es condenada por monopolio. Sí. Que las boletas que están por las nubes valgan por lo menos un 30% menos. Adivinen qué. No va a pasar. Por supuesto que no. Yo sé por qué lo estás diciendo. Por los artistas. Claro. Porque ellos mismos lo dijeron en uno de los comunicados después de esta decisión, que ellos no ponían los precios, que los precios los ponían los artistas. Es correcto. Y eso es lo que deberíamos estar mirando, porque a la final esta decisión es una decisión que, más allá de la multa, más allá de si lo separan, de su separación, es cómo afecta esto al consumidor. Live Nation está en una corte supuestamente para defender al consumidor. Para mí, defender al consumidor en este caso puntual es bajar el costo de la boletería de conciertos a toda costa. No va a suceder. No va a suceder. Esta gente tiene tanta plata y poder que a ellos no les importa pagar lo que tengan que pagar. De hecho, ellos ya se habían sentado a negociar. Ay, fue madre, llegó el IVA. ¿Quieres que ponga una canción mientras revisas el IVA? Bendito, no, ya revisé, ya vi. Bueno, perfecto. Y me dolió aquí en el pechito. No. ¿Te dolió porque esa plata de la cámara podía servir para Diana, ese pago? Diana, no. Sí, no. Uno tiene que ser pero inteligente. Pero uno también tiene derecho a sus gusticos. Yo apoyo a Alejandro. Gracias, Catalina, por apoyarme. No, te voy a decir, haya o no haya cámara, igual me iba a doler el pechito. Sí, eso sí es cierto, todo esto. La bien. Microempresarios de Colombia, unidos. Abrazos. Un saludo a todos los microempresarios que, como yo, sufren con el anticipo, con. ¿Cómo es que es? Como en. ¿Cómo es que dice? Sí, el anticipo, ¿no? Régimen simple consolidado. ¿Qué pasa por tener tanta plata? Sobre todo. Sobre todo. Bueno. Ya quisiera yo, hombre. Clase media. Ay. Clase media, bebés. No, sí, clase creo que todos aquí todo. Somos clase media. Clase media pujante. Esa sí. Somos. En todo caso. En todo Live caso. Nation. Live Nation va a continuar su camino. Por eso siento que la separación es más simbol, o sea, puede ser más doloroso, simbólico, pero no va a pasar doloroso. Nada, sí. No, yo sí tengo fe. Pues que no pase va a pasar algo. Absolutamente nada. Pero nada. Ahí depende más del artista o de su disquera. El, por ejemplo, el precio de boletería. Pues Roberts. No, yo voy a hablar con Harry Styles como así. Ahí está. De mi marido y cobrándome tanto. Uh-huh. Así es. Ese reclamo hay que hacerse. No solamente cobrándote tanto, haciendo que vayas a otro lugar. Yo hago lo que sea por verlo. Él ¿ves? Sabe. Es que si siguen consumiendo, es que ahí es el problema. Y Catalina ya entregó todo. Literal. Dice el viejito Bob Lefsetz en su carta: el gobierno no entiende el negocio de los conciertos y el público tampoco. Fin. Y eso es lo que sucede. Y por eso no vamos a ver ningún cambio luego de esta decisión. Se habló muchísimo, pero nada que hacer. Aquí está American Girls de Harry Styles. Charlie XCX Time For You ha declarado la joven artista muerta, la pista de baile. Imagínate, es muy gracioso todo lo que está pasando porque se aferró, aunque me parece coherente lo que está haciendo. Ella tuvo un gran momento con Brad, estuvo hablando del proceso creativo de su segundo, de su octavo álbum ya, y ella ya había dicho cuando salió todo el tema del Brad que iba a ser algo diferente, y por eso estuvo hablando en una entrevista y dijo que la pista de baile ha muerto. Y justo cuando vuelve Madonna, que es muy curioso, con el Confessions on the Dance Floor número 2, y que por eso ahora hacen rock. Ella se va a dedicar a hacer rock en este nuevo trabajo discográfico, quiere romper con lo que ya venía haciendo, que pues también me parece coherente y chévere. Ahora, debo confesar que después de escuchar esta canción, Time For You, yo dije, ah, bueno, no, si se viene con cositas parecidas, qué bueno. No, ahora se va a ir por otro lado, que también puede ser chévere verla experimentar con rock. Mm. Esta sería la primera vez, ¿cierto, Alejo, que hace algo con rock? Seguramente. Mm. Sí. Y seguro le va a ir bien, porque ella... más allá de mi gusto electro con ella, sí la siento que es bien potecosa, ¿sabes? Es bien... y puede hacer cosas chéveres. Son las mañanas de la X, 103.9 FM. Ahí está lo nuevo de Charlie XCX. Empieza a generar publicidad en redes sociales. Y nos vamos con información importante, porque resulta y sucede que Movistar Total es fibra de 900 megas más pospago ilimitado. Compra hoy y recibe 2 meses con 50% de descuento. Pagas de los meses 2 y 3, 53.495 pesos. Luego, 106.990 pesos al mes. Movistar Total son más beneficios y sin pagar más. Compra ya en puntos de venta, movistar.co o numeral 709. Aplican términos y condiciones. De la extraña lista de las 100 personas más influyentes de 2026 según Time. Vi un video que hace como una mezcla de todo. Porque sí. Hay categorías, ¿no? Sí. Sí. Es cierto. Pues es que ya salió este listado de Time, Alejo, y tiene las personas más influyentes, mezclan figuras de la política, del entretenimiento, tiene impacto social, y en la edición de 2026 uno puede ver una convivencia de líderes políticos con artistas de K-pop, músicos urbanos, celebridades de la nostalgia pop. Así que, por ejemplo, del K-pop está Jenny. Del pop latino, Raúl Alejandro. Raulito. Exacto. También está figuras del entretenimiento como Hilary Duff junto a Donald Trump. ¿Hilary Duff? ¿En estos momentos? Porque ya volvió a girar, está como activa otra vez en la industria musical, supongo yo. Raro eso. Sí. Ok. Bueno, ahí está. Pero sí, está una mezcla bien interesante de este Time 100 2026. Ok, bueno, ahí está. Son mañanas de la X1039. Cuando regresemos vamos a hablar de los álbumes y los sencillos en vinilo más vendidos del Reino Unido en 2026 hasta ahora.